pero mejor lo vamos a escuchar en la voz de Rubén Ravera. Y después también vamos a hacer un pequeño reconto de lo que fue SOS Tierra cuando se hizo la charla por el sistema, la aplicación Zoom, la semana pasada, y cómo fueron los comienzos allá en el Riachuelo en el año 2005. Prácticamente está en la Fundación Proa, ahí en la Vuelta de Rocha. Y bueno, le vamos a contar todo este tipo de cosas. Y antes de terminar, por supuesto, no podemos dejar el programa de Hudson en el aire sin algún fragmento de los libros de Hudson. Para lo cual, esta vez tenemos El naturalista del Plata, el ñandú. Un ave que era muy conocida, que abundaba en las pampas allá en el siglo XIX y que hoy día prácticamente es un bicho raro. Así que bueno, vamos a ver todos los que tenemos para este programa de Hudson en el aire. En algún momento de nuestra historia, concretamente hacia la década del 20, más o menos, la vinculación entre el hombre y la naturaleza en la Argentina era un poco más clara. Había una cierta masividad más donde la gente entendía o conocía por lo menos un poco más sus recursos naturales, donde están incluidos, por supuesto, los mamíferos. Pero la vinculación del hombre con los mamíferos, y acá en la Argentina, se da desde hace miles de años. Por lo menos tenemos registros arqueológicos y registros pictográficos de la vinculación del hombre con la naturaleza de más de 14.000 años. Un caso puntual y un caso interesante es el de las manos. Sí, este es un recuerdo de Cueva de las Manos, no de la pintura, no me robé la pintura, sino que se nota que es una artesanía, ¿no? Bueno, y en estas pinturas rupestres que podemos encontrar a lo largo y a lo ancho del país, los primeros testimonios del hombre con los mamíferos, los primeros testimonios del hombre que reflejaban los mamíferos que le resultaban significativos para su cultura, para su economía, para su vida cotidiana. Cueva de las Manos tal vez sea un ejemplo muy importante porque allí tenemos hasta escenas de caza, como la que podemos ver aquí, donde podemos ver que los hombres perseguían a los guanacos y finalmente los hacían arrojar a un barranco, aprovechaban la deformación o el elemento natural que había en la roca para poder pintar como si eso fuera un barranco y hacer la pintura hacia allí, hacia ese sector, ¿no? Hacia el que los guanacos fueran hacia ese lugar, desbarrancarlos y después aprovechar íntegramente, como era el caso de los proto-tehuelches o pre-tehuelches, que aprovechaban, y después los tehuelches, por supuesto, también, aprovechaban absolutamente integralmente a este animal, al caso de guanaco. Los camélidos en Latinoamérica es un caso muy, muy particular, pero no me voy a detener mucho en eso. Si nos vamos a otras comunidades originarias, si nos vamos un poquito más acá en el tiempo, si nos vamos a encontrar con los Yegnan y los Tehuelches, ¿sí? Que utilizaban, ya no solamente desde el punto de vista artístico o pictográfico, como lo vemos recién, sino que eran, el caso del guanaco y en el caso de los Yegnan, estoy hablando de las comunidades originarias de Tierra del Fuego, esta comunidad particularmente originaria de Tierra del Fuego, tenía un uso integral del guanaco. Cuando nosotros, ayer yo tuve que salir, ir al día, bueno, ir a cazar para ellos era como ir al día, ¿no? Era porque de ellos sacaban no solamente la piel, sino también la carne, los tendones para hacer los arcos, los huesos, por supuesto, para hacer distintas herramientas que utilizaban en su vida cotidiana. Por lo tanto, las comunidades originarias utilizaban de una manera integral y total a la naturaleza y, por supuesto, en muchos casos muy fuertemente a los mamíferos, porque de los mamíferos grandes, sobre todo los cuadrúpedos, los ungulados, los camélidos, ellos podían aprovechar íntegramente todo eso que les servía para su vida cotidiana. Acá tenemos ya empezando una interrelación y algunas preguntas que le quiero hacer a los que me estén escuchando del otro lado, ¿no? Tenemos un profundo desconocimiento de muchos de los mamíferos que hay en nuestro país. Ahora bien, ¿cuántos argentinos podrían mencionarnos con cierta rigurosidad cuáles son las comunidades originarias que comparten nuestro territorio? Aquí tenemos una vinculación también en el desconocimiento, más que el desconocimiento, la falta de interés entre lo que hace a lo cultural y lo natural, ¿no? Hay una idea de algunos, los mapuches, los guaraníes, los araucanos a lo mejor, los wichí o cuon, que tuvieron su cierto momento de conocimiento hace poco tiempo, pero la verdad que a ciencia cierta nosotros no seríamos capaces de mencionar las 27 comunidades originarias que comparten nuestro territorio con nosotros. Les dejo ese desafío, les dejo el desafío de saber cuáles son esas 27 comunidades originarias, dónde están, cómo viven, y sin lugar a dudas, algunas de ellas vamos a hablar ahora en la charla, y sin lugar a dudas, muchas de ellas tienen una vinculación con los mamíferos y con la naturaleza, lógicamente y naturalmente, mucho más cercana y mucho más concreta de la que tenemos nosotros, que nos hemos ido aislando, nos hemos ido replegando de esta naturaleza hasta el punto de desconocerla o no tenerla presente. Los primeros que llegaron a este territorio fueron viajeros y también fueron jesuitas. Yo quiero hacer no quiero dejar pasar este tema de los jesuitas porque es muy importante. A los jesuitas le debemos las primeras crónicas y las primeras historias que tenemos sobre nuestros mamíferos, sean probablemente de los jesuitas. Los jesuitas fueron un grupo altamente culto dentro de lo que son las comunidades religiosas en todo el mundo. Y para entrar a la congregación, indudablemente lo que había que tener era algún título universitario o alguna carrera que acreditara también el poder ingresar después a la Compañía de Jesús. Y a partir de allí se iban a distintos lugares a misionar, y bueno, aquí en la Argentina llegaron a lo más conocido que tenemos son las misiones jesuíticas, pero también estuvieron en muchísimos lugares, desde el Chaco hasta la Patagonia. O sea, recorrieron muchos sitios los jesuitas, dejando su impronta cultural, que sin lugar a dudas fue, en el periodo precolonial, fue un asentamiento muy fuerte que todavía sigue existiendo con nosotros. Además de dejarnos esa impronta cultural tan fuerte, esas crónicas que podemos seguir y que son verdaderamente muy interesantes y muy lindas, porque son como viajes que nosotros nos mandamos con ellos mismos a medida que van describiendo el territorio, que van descubriendo el territorio. Piensen qué loco, ¿no? Llegar a América en ese momento era como viajar a la luna. Eran viajes que eran impensados para nosotros. Entonces, el aporte que hicieron estos jesuitas son impresionantes. De hecho, está considerado como primer naturalista argentino, ya que estamos hablando de naturaleza, a un jesuita, a alguien que se afincó en la zona de Tucumán, que se llamaba Gaspar Juárez, y que trabajó fundamentalmente con plantas, no tanto con mamíferos, por eso no lo vamos a mencionar. Dentro de los mamíferos hay dos jesuitas muy importantes que sí queremos mencionar ahora. Uno de ellos es Florian Pauke, que fíjense, esto es un día de campo directamente, ¿no? Las descripciones, trabajos de Florian Pauke eran absolutamente días de campo donde identificaban claramente lo que una guaraguazú de un zorro chico o las diferencias entre los gatos, ¿no? Había que ver una importantísima observación y detalle para realizar esto. También, gracias a Florian Pauke, tenemos descripciones del yaguareté y de muchos otros animales que habitaron el territorio. Florian Pauke produjo un libro del cual tengo un facsímil. El primer original fue, por supuesto, está en Alemania, pero la Universidad de Tucumán sacó una reproducción en la década del 40, pero yo conseguí este facsímil, que se llama Hacia allá y para acá, una estadía entre los mocovíes, y que verdaderamente también hace no solamente descripciones interesantísimas de los mamíferos de la Argentina, no solamente dos, y contar un poquito alguna historia en relación a los mamíferos de dos. Uno que yo recomiendo fuertemente es Alcides d'Orbigny, es un viajero integral, recorrió Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, durante más de 7 años, y en esos viajes hay descripciones impresionantes de la naturaleza y la cultura de todos estos países. Así que d'Orbigny es casi un naturalista completo, Por ejemplo, hay descripciones maravillosas de los guanacos, hay descripciones maravillosas de las alpacas y de las llamas en Bolivia. Bueno, hay muchas descripciones de muchos mamíferos, más allá de todo lo más que podemos hacer. El otro naturalista que les recomiendo, tuve que despegar un cuadro que tengo aquí en mi escritorio, de alguien que yo quiero mucho y que me ha dado muchas satisfacciones. ¿Saben quién es, no? Bueno, si no lo saben, el tío Charles Darwin, que también llegó a la Argentina promediando el gobierno de Rosas. Y a Charles Darwin le debemos mucho, los argentinos. Le debemos, bueno, no solamente el origen de las especies y el viaje de naturaleza en el Plata, sino también que le debemos algunas cosas que tienen que ver con registros de nuestra naturaleza. Y Darwin, y le debemos a Darwin también el registro, Claudio Bertonatti lo dice siempre, esto es una parte que le toca a él dentro de nuestro curso, pero ahora que me tocan los mamíferos se los quiero referenciar. Nosotros tenemos un mamífero absolutamente extinguido en nuestro territorio. Si bien hay una lista de muchos mamíferos amenazados de extinción en la Argentina, hay uno en particular que es el zorro lodo de las Malvinas. Y del zorro lodo de las Malvinas, Charles Darwin deja un registro terrible, porque eso llega a las Islas Malvinas y observa cómo los pobladores de las islas mataban muy fácilmente a los lobos, empezaban a llegar los pobladores a las islas, empezaban a poner sus ovejas y observaban que era muy fácil matar al zorro lobo porque, claro, no sabía que era el hombre, no conocía al hombre. Entonces se acercaba mansamente, nos dice Darwin, a los palos que el hombre agarraba y les pegaba en la cabeza para sacar su lana y para que también evitar que esos zorro lobos se comieran a las ovejas. Darwin nos deja de esta manera, además de un registro muy sistemático y muy concreto, como era él como naturalista, de descripción del zorro lobo que nos permite diferenciar que era una especie totalmente distinta a la que podíamos encontrar en el continente, nos deja también una crónica de las más terribles que tengamos con respecto a una especie animal. Darwin dijo: antes de que el papel donde yo estoy describiendo esta especie se apolice en el cajón de mi escritorio, la misma habrá desaparecido de la faz de la tierra. De una manera también siempre preocupado mucho por la cuestión del 90, es absolutamente recomendable. Si ustedes me preguntan por dónde empezar a entrar a Hudson, porque tiene 27 libros para leer, y nosotros en el Parque Ecológico Cultural, donde yo trabajo, que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes: por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar Hudson. Y les recomiendo, entonces, no va a ser toda la charla de Hudson, no se asusten, aunque no estaría mal, pero les recomiendo entonces este libro que es fantástico, que se llama Un naturalista en el Plata, es naturalista en el Plata, y donde está la descripción de la Vizcaya, que es simplemente un modelito, una forma para que ustedes vean cómo él después cuenta un montón de cosas en un montón de otros lados. Habla del puma en otros lugares, habla de la vinculación en el mismo libro, habla de cómo un peludo se ataca a una víbora y cómo se sucede allí. Hudson también es interesante porque, además de ser un enciclopedista, ve la naturaleza desde un punto de vista cultural, pero también integral, ¿no? No ve solamente la especialización o la especial del pajarito. Los naturalistas propios. Hay una lista interminable de estos naturalistas, de estos personajes que también son desconocidos. Si yo digo Federico Kurtz, Germán Burmeister, hablo de un montón de nombres que para el común de la gente, sacando alguna caja o alguna referencia muy vaga, no significan absolutamente nada. Y ahí está también la pérdida del patrimonio, la pérdida del conocimiento en cuanto a lo que es nuestro, a lo que nos pertenece. Porque si estos naturalistas hubieran tenido la situación de haber nacido en otro país como Inglaterra o Estados Unidos, sin lugar a dudas de muchos de ellos se hubiera hecho películas, se los conocería popularmente en las escuelas. Sin embargo, no están así. Quiero mostrarles solamente dos, no voy a demorarme mucho en eso. Uno de ellos es un personaje que para mí me resulta absolutamente entrañable, que es Eduardo Ladislao Holmberg. Holmberg fue creador y el fundador del Jardín Zoológico de Buenos Aires, pero además fue muchas otras cosas más. Fue un incansable viajero, le debemos a él las primeras crónicas de lugares como Tandil y La Tinta y el Arroyo de La Tinta, que eran lugares que estaban en la provincia de Buenos Aires y que para ese entonces, estamos hablando de 1910, para ese entonces, hacia 1910, eran lugares muy alejados, ¿no?, de los centros urbanos, y eran lugares muy difíciles de llegar. Incluso el Zoológico de Buenos Aires era un lugar muy difícil de llegar, y fue a Holmberg a quien le debemos la realización integral del zoológico, en su planificación, en su estructura, en sus ideas de cómo desarrollarlo paisajísticamente, y tiene dos libros muy interesantes. Este que les mencionaba recién, del viaje a Tandil y La Tinta, que fue publicado por Editorial Albatros, y otro libro maravilloso que es El viaje a Misiones. En ambos libros, él habla muchísimo también de los mamíferos que se iba encontrando en el camino, de una manera también siempre preocupado mucho por la cuestión didáctica. No eran libros ni eran descripciones que tuvieran un rigor científico que no le permitiera a un niño de determinada edad o a un adulto que no estuviera interesado meterse en ese tema y hacer el mismo viaje con el naturalista. Así que Eduardo Ladislao Holmberg es uno de los, con Juan Carlos Chévez, hacia la década del 90, habíamos contado más o menos unos 115 naturalistas que habían tocado el territorio argentino, que habían nacido en Argentina, que habían tocado el territorio argentino y que merecerían estar mucho más presentes en nuestra vida cotidiana, a través de sus crónicas, a través de sus viajes, a través de relatos en las escuelas, a través de un montón de cosas que nos permite la historia, en este caso vincular la historia del estudio de nuestra naturaleza con nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? No me alcanza. Ya desde ya les digo, me alcanza. Bueno, aquí tenemos, si doy una charla es inevitable que yo hable de este personaje, que es un personaje absolutamente entrañable para mi vida y también, básicamente, también bastante conocido, ¿no? Él se lo conoce porque tiene el nombre de una localidad en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Guillermo Hudson. Hudson es el prototipo del gran naturalista. Para mí es el emblema del naturalista por las condiciones en las que tuvo que desarrollarse, absolutamente autodidacta, por la herencia que nos dejó también. No solamente, muchas veces piensan, muchos que están metidos en el tema piensan en Hudson como un ornitólogo. No, sin embargo, pensando en el tema de los mamíferos, tenemos dos o tres cosas que son muy importantes. Una de ellas está vinculada al estudio de la vizcacha. Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? ¿Qué me importa morir? Sobre la mar plantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer, batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor. Quizá algún día en un barco enemigo cuelgue mi cuerpo del palo mayor. Solo la muerte beberá conmigo y brindaremos los dos en su honor. Bravos esclavos, hermanos sin nada, la vida gira como una espiral. Si hoy hay fiesta, mañana la espada puede poner nuestro punto final. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus

nos llamó el otro día y nos dijo, me tienen que explicar que les lavaron el cerebro, que es una secta. No, bueno, es un experimento a través del cual la gente se demuestra a sí misma que el dinero no es esencial para vivir. Es una herramienta importante, pero no es la única. Y bueno, fue entonces en donde se estableció un vínculo y nos facilitó uno de esos grandes hangares en donde 20 años antes se fabricaba tejidos de algodón, ¿no? Una fábrica con 100.000 metros cuadrados cubiertos, una enorme factoría, llegó a ser la tercer textil en algodón en el mundo. Sostierra, bueno, en principio tiene que ver, digamos, con donde nací yo, que nací en pleno centro de la urbe, Corrientes, acá, digamos, unos 15, 20 minutos donde estoy viviendo en este momento, al lado del obelisco prácticamente, plena urbe, mucho cemento. He vivido en ese lugar mucho tiempo, digamos, gran parte, digamos, de mi adolescencia, mi juventud transcurrió en la calle Corrientes, en la Plaza Lavalle, un poco en el entorno, digamos, que muchos deben conocer, que ver con el centro de Buenos Aires. Trabajé mucho paisajes urbanos, inspirado, digamos, un poco en esa realidad, y después de unos viajes, tanto a la Patagonia como al norte argentino, hasta en algún momento, hace varios años, viajes a, digamos, a Perú, a Ecuador, hasta México, digamos, me encontré con una realidad totalmente distinta a la urbana y me puse a reflexionar muy seriamente que algo estaba faltando, me estaba faltando a mí en un principio, en lo personal, posteriormente, digamos, a la vez a la sociedad, ¿no? Bueno, yo ya veía la cuestión de la polución, del smog, a través, digamos, un poco de todo lo que es el tráfico de los automóviles, buses, etcétera, la polución sonora que estaba ahí también transcurriendo en esas avenidas y calles. Y bueno, toda una contradicción entre lo que es un poco la urbe y, digamos, un poco todo lo que es la parte más rural, la parte más natural, digamos, que encontré y estos viajes. Así que bueno, ahí empecé a trabajar, digamos, con una serie de temas más simbólicos que estaba más ligado a las culturas de los pueblos originarios, que me estaban dando una pauta, me estaban dando una dirección en relación, digamos, un poco a relatar, a convivir, a sentirme parte de la naturaleza y no algo ajeno, no algo externo, no algo diferente, como evidentemente yo notaba que el pensamiento urbano estaba ocurriendo. Así que bueno, digamos un poco ahí nació posteriormente, después de una serie de trabajos con otros grupos, trabajando sobre el Riachuelo, hasta que en el 2005... hacemos una reunión con Rubén Ravera y ahí, digamos, surge la idea de lanzar el proyecto Sostierra convocando a distintos artistas de distintas prácticas, tanto visuales como teatrales, como musicales, como científicas en algunos casos, etcétera, literarias, Y bueno, nos concentramos ahí enfrente del Museo Pimpinela Martín, en La Boca, enfrente del Museo, perdón, de Proa, ahí en la Vuelta de Rocha, al lado de todo lo que es al lado de Caminito, en fin, es un lugar fantástico. Y a la vez, digamos, un poco elegimos ese lugar porque La Boca no es cualquier lugar, el Riachuelo tampoco es cualquier lugar. Son lugares emblemáticos para Buenos Aires y Argentina desde el punto de vista, digamos, de la construcción de su identidad, de su poesía, de todo su imaginario artístico. Ahí surgieron grandes tangos, grandes letristas, grandes poetas, teatristas, bueno, uno de sus hijos predilectos, Elan Martín, entre otros, así como en Boedo, que es donde estoy viviendo en este momento, en el barrio, acá en el barrio, digamos, de Buenos Aires, uno de los barrios de Buenos Aires. Así que bueno, eso sucedió en La Boca, donde tomamos los conventizos, que son casas precarias, donde los inmigrantes, etcétera, los italianos, los alemanes, en fin, todas las poblaciones que llegaron grandes oleadas a partir del principio del siglo pasado, vivían ahí. Bueno, hoy en día aún se mantiene en algún aspecto, y trabajamos, digamos, al interior de estas casas precarias, trabajamos, digamos, al lado, digamos, de lo que es el balneario, al lado del Riachuelo. Éramos como 30 artistas haciendo instalación, haciendo intervenciones, haciendo, trabajando con videos. Algunos llevaron gigantografías fotográficas, en fin, poesías. Todo fue una ceremonia, digamos, a través, digamos, una ceremonia para tratar, digamos, de celebrar el Día de la Tierra en ese momento. Y bueno, así que un poco, a grosso modo, es un poco la presentación que quería hacer. Así que bueno, me gustaría, digamos, dialogar con Rubén, que es el director del Museo Hudson, donde hace 15 años que a la vez de iniciarnos ahí, vamos grupos de 20, 30 artistas de distintas partes del mundo, locales, a celebrar el Día de la Tierra. Escuchamos a Daniel Acosta. Bueno, Rubén, yo voy a contextualizar un poco la historia del proyecto. Yo soy director de la Casa Natal de Hudson, que es un museo provincial, depende de la cultura. En los años 90 trabajamos varias líneas para concientizar las problemáticas que se empezaban a percibir después del encuentro de Río de Janeiro en el año 92. Y bueno, la actividad tradicional llevamos permanentemente, pero nos faltaba una sintonía con la expresión artística. Y bueno, a través de Paula, presentamos con Daniel, ¿te acordás? Más o menos, era la época en que estabas trabajando en el Riachuelo, antes de los barquitos. Con el grupo 11 Ventas, sí. Fines de los 90. Y lo que me gustó, claro, fue el trabajo colectivo que hacías. A veces uno piensa que el artista es alguien un poco individualista, ¿no? Está concentrado con su pensamiento, su expresión. Y yo te vi rodeado de gente de todas las edades, con muchas orientaciones expresivas, como lo de Oh. Y continuando con la lectura de Un naturalista en el Plata, de Guillermo Enrique Hudson, en el primer capítulo hace un breve repaso de los animales de aquella pampa perdida. Y de ellos vamos a rescatar el último, que es el último espécimen que he introducido en este bosquejo. Es la rea. La rea no es otra cosa que el ñandú. Dice, el gliptodonte, el toxodonte, el mirandodonte, el megaterio, han desaparecido sin dejar descendientes, y solo han quedado algunos representantes pigmeo en todo caso. Mas entre los habitantes emplumados de la pampa, el arcaico gran avestruz americano, también llamado ñandú, sobrevive desde la época en la cual había también estas aves gigantescas. La rea posee un hábito único, que constituye un enigma para nosotros. Se trata de correr. Cuando se la quiere cazar, corre con un ala levantada verticalmente, como una enorme vela, como un real velero del desierto. De todos modos, se adapta a las condiciones de vida de la pampa, en un grado mayor que el de otras aves pampeanas, exceptuando las perdices, batarazas y coloradas. Su notable estatura le permite abarcar un amplio horizonte, y su opaco y leve color gris azulado se confunde con la bruma del horizonte y se hace invisible aún a no gran distancia. Hay pocos espectáculos más fascinantes en la naturaleza que el de un viejo macho de cogote negro erecto con las alas levantadas, en un alto cortaderal llamando a sus hembras dispersas con profundos rugidos, suspiros prolongados y misteriosos. La caza de avestruces con boleadoras, desde un caballo que posee tanta velocidad como resistencia, y además debe estar entrenado para seguir al ave en todas sus rápidas gambetas, es, sin duda, uno de los mejores y más fascinantes deportes que haya inventado el hombre. Esta salvaje alegría del desierto, que el gaucho ha conocido en los últimos 3 siglos, se está perdiendo, decía Hudson, pues ya no le vale al avestruz su velocidad. Él puede burlarse del caballo y del jinete cada vez que emerge entre los pastos. Sin embargo, los medios que cobardemente asesinan sistemáticamente con esta guerra de exterminio no le han dejado ninguna oportunidad. El avestruz se va junto con el antiguo esplendor del flamenco. Los cisnes con su plumaje nupcial, la perdiz colorada, dulce y triste cantora al atardecer, el noble yajá, el vigía nocturno que hacía oír su voz en el desierto. La desaparición de estas especies no nos afecta únicamente a nosotros, sino que se va también exterminando gran parte de la especie, no solo de Sudamérica, sino de todo el globo. Hay eslabones en la cadena y ramas de un árbol de la vida con sus raíces en un pasado inconcebiblemente remoto, y a no ser por nuestra forma de actuar, continuarían floreciendo, alcanzando hasta afuera un destino futuro igual. Estos nos hacen pensar que en el futuro, solo cuando se haya agotado esta furia, exterminio, cuando no haya más animales, especies mayores existentes, la pérdida que estamos ocasionando a nuestros descendientes, en los cuales tenemos tan solo el interés de nuestra vida, será debidamente apreciado. Estos triscos les recordarán lo perdido, y por algo nos recordarán. No solo será por odiar nuestra memoria y nuestra era luminosa, científica y humanitaria, que debería tener como lema: matemos todas las cosas bellas y nobles, pues mañana moriremos todos. Esto dice Guillermo Enrique Hudson, con lo cual termina el primer capítulo que estamos leyendo del Naturalista en el Plata, en la versión de Violeta Gini. En estos tiempos de cuarentena, escuchen bien, hay un muerto que nos beneficia a todos. Sí, ha muerto la prisa. No hay prisa para acostarse. No hay prisa para levantarse. No hay prisa para bañarse. No hay prisa para vestirse. No hay prisa para el café. No hay prisa para el desayuno. No hay prisa para llevar a los niños a la escuela. No hay prisa para cocinar. No hay prisa para comer. Hoy ha muerto la prisa

Chicoratada, con la conducción de Yoji y Mika. Todos los sábados de 13 a 14 horas por Arinfo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. ¿Sabías que en la ciudad tenés un nuevo centro de salud a menos de 15 minutos de tu casa para que consultes gratis a un médico? Para saber dónde está el más cerca tuyo, chatea con la ciudad en WhatsApp.